caminando por la vida, sin rumbo, sin sentido, descubrí una luz en mi camino. Conocí una linda historia llamada Francisco de Asís. Hay un nuevo día en mi corazón, una nueva esperanza, una palabra de amor. Y es que he conocido una linda historia llamada Francisco de Asís. Érase un hombre rico, que su historia hizo realidad. Dejando a los pobres sin bienes, se dedicó a predicar el amor y la paz. No habrá distancias que no pueda alcanzar. Si tú estás conmigo, iré más seguro camino a Cristo, por siempre servir.